gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, te doy el sacrificio a ti. Siempre viva en tu voluntad.